dihon. My name also speaks to my responsibilities to my clan and my community. Miji Kan is eternal, and it speaks to communicating and listening to others in a full circle, so I can hear all of what people are saying, but I'm still human, most times to come to a common place. Y mi nombre también se trata de mis responsabilidades a mi comunidad y a mi clan. Y la verdad no sé cómo decir clan, pero clan quiere decir tu grupo de responsabilidad, digamos. Su cargo o grupo de cargo quizás es un poco parecido. Y bueno, y su clan es Tortuga, el clan Tortuga. Y pues en esto su responsabilidad es escuchar en círculo y intentar escuchar a todos y entender a todos. Pero bueno, es humana, pues no siempre pasa así, pero esta es su responsabilidad, es lo que intenta hacer. And finally, the last part of my name is Kue. Our names are not gendered unless you're gifted a gender, and that's how you carry yourself in that way. So the last part of my name is Kue, means a woman. I carry myself and all of my energy, hopefully, as a good woman or a kind woman. Bueno, y la última parte de mi nombre es Kue. Y pues los nombres de Anishinaabe no son de género, no se trata de género. Y si le dan género en tu nombre, pues quiere decir que pues esta es parte de quién es. Entonces la última parte de su nombre es Kue, que significa mujer. Y ella pues da y tiene energía de mujer en todo lo que hace y todo lo que intenta hacer. And that's it. No. Y es todo. No, no es cierto. So I was asked to come today. I was asked to come today to talk about Anishinaabe Kandansawin and how it brings life or helps us to maintain Minobamadzawin, a good life. And so. So actually, I'll start with where I'm from. I'm from Ontario, Canada, and I'm Anishinaabe, Minwa, Lene Lenape. My clan is Turtle, and I am from the treaty territory of Omgenau. Bueno, no voy a recordar todo. Bueno, yo soy Ojibwe, entonces de Anishinaabe. Es como maya, digamos. Pues hay varias mayas, ¿no? Y pues ella es Ojibwe, Anishinaabe, Ojibwe. Y Delaware, que es el Lenape, entonces tiene muchas raíces indígenas, pero distintas de varios pueblos, digamos. Y tú, es de Omgenau, que es en el sur de lo que ahora se dice Canadá y Ontario. Y vive ahora en Ogotchabonau, que es el nombre tradicional de lo que se dice Peterborough en Ontario. Y significa el lugar a los fines de los rápidos, de las aguas rápidas. Y mis ancestros pues firmaron tratados con los coloniales, con el gobierno. It's good and it's bad. Y pues esta puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? So I've asked to come today to talk about Anishinaabe Kandansawin as it relates to Minobamadzawin. Okay. Entonces, bueno, antes yo le pedí de que dice un poquito menos porque me olvidó rápido. Entonces, ella estuvo invitada a venir aquí para compartir un poco del conocimiento Anishinaabe y cómo se relaciona a lo que se digan Minobamadzawin. Entonces, Minobamadzawin se traduce en inglés como, oh my god, did I just say that all in Spanish? No, estoy bien, sí, es que a veces me confundo. Bueno, entonces, Minobamadzawin se traduce a la buena vida o el buen camino, cómo vivir bien, y creo que también aquí unos van a decir, Kushleja, no. So, what I'm going to talk about is, since I've come here, I thought about all kinds of things to talk about. I've worked in colonial education. I've worked in community. I have responsibility. I was raised with teachings from my family, my grandparents, my great uncles, my great aunties. So all of my life I've had these teachings, whereas other Indigenous people in Canada haven't had that opportunity. Bueno, desde llegar aquí, pues ya me vienen muchas ideas de qué hablar, ¿no? Pues yo, Liz, pues ha trabajado en educación colonial, educación comunitaria, y pues ha tenido la experiencia de crecer con sus abuelos, sus bisabuelos, sus tíos, tías, y que con esto tenía la oportunidad de vivir y vivir la cultura y así recibir conocimientos, que no es el caso para muchas personas que son, digamos, indígenas en Canadá. And because of colonization, our teachings and our understandings of how to live our life were hidden. And so a lot of times the people didn't tell their children because they wanted to protect them. So something that I lost was my language. So I'm learning my language, learning lifelong learning. And even my teachings, we never stop learning. We're never an expert. So I'm only sharing the very tiny bit of what I have learned and what I've experienced. But I continue to learn all the time. So some of the things that I've learned and some of the things that is my responsibility for teaching, I'll start with like the creation story. Bueno, pues muchos en Canadá, como dijimos, pues no tuvo esta oportunidad, ¿no? De recibir los conocimientos ancestrales y pues por la historia y lo que ha sido la realidad en Canadá, pues por mucho tiempo estos conocimientos, estos entendimientos estaban escondidos, pues no podía hacerlo público o compartirlo públicamente. Y pues por eso muchos papás no compartían estos conocimientos con sus hijos, ¿no? Y pues ella sí tiene los conocimientos, pero lo que no pudo recibir era el idioma o los idiomas de sus familias. Entonces, pues así es su realidad también. Y entonces hoy va a compartir Bongi. Bongi es una palabra de su idioma que quiere decir muy poco. Que sí sabe cosas, pero solo hay tiempo para decir poco. Y a la vez siempre estamos aprendiendo, siempre hay más y más para entender y conocer. Entonces, aunque sabe mucho, sabe Bongi poco. And I'm starting here because it's something that we share. We share the Sheshigun, the Shaker, and it's something, a gift that I've had in the community, autonomous community yesterday, was to meet Marcelino's family, his uncle, and we danced and celebrated with the Feliz Cumpleaños, with his great nephew. Entonces, va a empezar con la historia o el cuento de la creación Anishinaabe. Y pues le vino esta idea porque ayer pasamos a visitar familia en comunidad. Y pues era el cumpleaños de un sobrino y había fiesta. No supimos cuando llegamos y había fiesta y algo que compartan las culturas Anishinaabe y la cultura central maya es esta de Shishiguan de Sonaja, y pues esto tiene que ver con la creación, este sonido. Entonces sí, le pasó muy bien, era muy bonito conocer la familia y sí, un poco de eso. Y también compartan esta tradición de lo que se dice en inglés, smudge, que es como una manera de limpiar con humo, ¿no? Pues la medicina es distinta en Canadá, por Anishinaabe y por aquí, pero hay esta tradición, ¿no? de incienso, digamos. And it's not so romántico, no romántico. It's something that we do all of the time. So like when I smudge maybe after when I get to work. Maybe when I get to work, because when I'm driving to work, somebody might have cut me off, and then I have that in my mind. And so when I get to work, I have a smudge, and I let it go because I have to do ceremony, or I have to sing, or I have to talk to people. So that's what the smudge is for. So we got asked to come up early today, on my understanding. So I'm like, oh, what am I going to talk about? So we have a quick smudge so I can be here with you present. Entonces, este desmunch de uso de incienso para hacer una limpieza personal, o a veces lo hacen grupo, pues no es algo romántico. A veces los que no entienden, pues piensan que es algo de la magia o muy romántico. No, es muy práctico también. Ella muchas veces empieza su día así y va a hacer uno ahorita. Ella puede hacer otro cuando llega al trabajo, si algo pasa en el camino que le molesta, para limpiar la mente, el corazón, sentir bien, ¿no? De tranquilo y regresar a esta. Va a hacer uno ahorita porque no es que está molesta, solo que de repente está hablando una hora y media antes que pensaba, ¿no? Y no tuvo el tiempo para, ¿por qué voy a hablar? Entonces va a hacer un smudge y todo va a estar bien, todo está bien. So one of the things that I was taught as a little child was that every single human being in the world, and Aki, we came from the same place. And we came from the same place, and it started with one Gichi Jemdano, Gichi Manitou's consciousness or awareness. And they say that when that happened, there was a sound. There was a sound. Algo que me han enseñado es de que todos nosotros, todos venimos del mismo lugar, del mismo inicio. Y este inicio era en la mente de Gichi Manadu, el gran misterio, el gran espíritu. Y pues cuando empezó la creación había un sonido, y el sonido era eso, de la sonoja. And it's a sound that us as people, as human beings, no matter where we are in the world, we can recognize. We can hear it, no matter if we don't have a shaker, we can hear it in all of creation, and we're conscious to it. So if we're going, driving down these steep mountains, driving down the mountains, and all of a sudden there's stones that come down here. If we're at the beach, at the water, at the ocean, and the water is coming in and hitting the pebbles, we hear. If we're building a road and a truck comes, we're in the city, in the middle of the city, and they're dropping gravel, aggregate on the road, we hear the gravel come out of a dump truck. Pues, algo que sabe ella es de que este sonido de la sonoja, pues es un sonido que todos podemos reconocer y con quien podemos conectar la sonoja, o puede ser que estamos en el camino y caen unas piedras y escuchamos, o que estamos en la playa y escuchamos que viene el agua encima de las piedras, las olas, ¿no? O puede ser hasta en la mera ciudad y pues hay una camioneta que está bajando, dejando bajar piedras. Aunque sea la ciudad, escuchamos y podemos conectarlo con este sonido de la creación. And it's, so it's that sound of that consciousness. Sound of that consciousness that we hear everywhere. It's also the first gift that Gichi Manitou, our creator, gave us. Creator gave us because in all of his wisdom and understanding, he knew that we were going to have trouble. He knew that there would be times when we wouldn't be able to practice our ceremonies, when we wouldn't be able to gather like this without fear, that we wouldn't be able to share our teachings without fear. So this was one gift he gave us in our infancy, that when we were going to start doing things to hurt each other and to destroy ourselves or destroy each other, that we would have one gift to always come back to. And it would be in all of creation where we could hear that gift. Pues entonces este es el sonido de la primera conciencia, la conciencia del Gichi Manadu, el gran espíritu. Y este es el primer regalo para los seres humanos, o los seres, este sonido, porque supo el creador de que Va a haber tiempos difíciles en la vida. Va a haber tiempos difíciles. Por ejemplo, va a haber tiempos en que no podemos juntarnos así como estamos haciendo ahorita. Y como ha pasado en muchos países y pasa todavía en muchos. Entonces, este sonido nos puede dar, nos puede hacer recordar de que no estamos solos, que hemos estado regando, podemos estar unidos por este sonido. Y aún si nos va de lejos, podemos regresar, porque la creación tiene este sonido en todas partes, como dijo, la playa, la calle, la ciudad. Y con este sonido podemos regresar y estar bien, como debemos estar, debemos ser. And even when we did things to harm each other, when we lost our languages, like my family and like my people, the Anishinaabe, that we would still have that sound everywhere to come to. And then even when we traveled to places where we didn't speak the same language, we would still have that sound to come back to. And so we're going to do something. Entonces, aún cuando hacemos daño uno a otro, o cuando algo pasa, como dijo que perdía su idioma, o más bien estaba llevado, tomado, robado de ella, pues con este sonido se puede regresar todavía. Entonces, aunque no hablamos la misma idioma como ahorita, ¿no? Pues con este sonido nos podemos conectar. Entonces ahorita vamos a hacer algo. Si todos pueden hacer eso, por favor. Con sus manos así. Ahora estamos hablando el mismo idioma desde el corazón. Y este es el idioma que nos une. Y así queda fuerte nuestro conocimiento. Es el primer sonido que regalamos a nuestros bebés. Regalamos este sonido para que entiendan y se sienten esto en sus bebés, ya desde el inicio, este sonido, esta conexión. Cuando escuchamos este sonido en los idiomas, cualquier idioma, que dice como esto de sonaja, este quiere hacer referencia a vida, tiene vida. Mission, we have a mission, la misión, protección, no sé si dijo como, escucha el sonido, ¿no? Misión, protección, visión. Cuando escuchamos shon, pues este quiere decir que hay vida en esta conexión. So how that relates to now and how it means life, it's in everything that we do. So for my responsibility to my community and my nation is to remind people of what they're here for, what it is that life. And sometimes, bueno, entonces, con esta conexión, este sonido, ¿qué tiene que ver con ahora, con hoy? pues en su trabajo, su misión en su vida, su responsabilidad es de recordar a todos para qué estamos aquí, por qué estamos vivos. Y So like here, when we come, my community has gatherings like this also. And often we remember while we're here, I think about those. Sometimes there's so much happening, so much fight, so much pressure, so much all of those things. Entonces, en su comunidad también hacen asambleas, ¿no? Que se juntan y vienen con muchas emociones. Puede ser que energía pesada por lo que ha pasado y está pasando, puede ser alegría y mucha energía, puede ser muchas cosas, puede ser también, pues hay soldados, por ejemplo, que son artistas que tienen mucho para pensar siempre, ¿no? Y pues hay varias energías. Sí, podemos ser muy nerviosos, pesados, mucha energía de todos tipos. So, if we know that we can hear that one sound, no matter where we go, if we're responsible for making sure our community is safe, if we're responsible for teaching children, if we're responsible for helping the sick, any of those things, and we get heavy with all of that responsibility, then when we just stop and listen, that sound, it brings us right back to why we're here. It brings us right back to, there's a whole community of people that we're a part of, one piece of. It's not all on ourselves. It's all everybody together. So I think about that here. I heard yesterday when it started raining, we started running. I started running too. And so I went up and I was like, oh, I was thinking about those people. Cuando venimos juntos, cuando nos juntamos, si sea aquí o en nuestros trabajos, podemos ayudar a otros. Sí, que podemos estar ayudando a otros, unos, enseñando. Lo que sea, nuestro trabajo es muy diverso y a veces puede ser muy pesado y es difícil. Pero si podemos enfocar en que no tenemos que hacerlo todo, podemos tomar un momento y escuchar por este sonido para que regresemos a la conexión que tenemos siempre, cada día, donde seamos, donde estamos. Y así podemos sentir, que sí, no estoy sola, no tengo que hacerlo todo, nos conecta este sonido. Y especialmente pensando por los que están protegiendo la comunidad. Entonces ayer cuando empezó a llover, pues la lluvia y también la gente moviéndose y ella también hizo eso. No, está lloviendo, pero se quedó pensando también y pues mucha gente que están todavía siguen haciendo su presentación, su trabajo. Y esto que estamos buscando dónde ponernos y podríamos estar como molestos de que hay una persona que está queriendo tomar el único lugar que hay o algo así. O podemos preocuparnos por los que están en el campo todavía. Ella pensó en todas estas cosas, ¿no? La persona luchando, pero que también están trabajando, presentando, y ya tomó su momento. Dijo, no, escuchando el sonido. Y sabía que todo está pasando igual, mero como se debe pasar, que está bien. So the other thing that we were taught, or I was taught in my family, about the sound is that it's what's going to carry us through. It's going to be music, it's going to be sounds, it's going to be ways in which we communicate besides words. It's going to be our emotions, it's going to be our mental is going to be physical, and it's going to be our spiritual ways of connecting. But it can't just be one. Otra cosa que he aprendido de su familia es que hay cosas que nos pueden ayudar siempre, que nos va a dar fuerza cuando los tiempos son difíciles. Y va a ser el sonido, con esto va a ser también como escogemos pensar, va a ser la música, va a ser la fuerza física. Okay. Entonces va a ser sí, las emociones, lo físico, lo mental y lo espiritual. Estas cuatro, con estas, siempre vamos a poder estar bien. And so we teach this at an early age, just like the Sheshigan with our babies, we teach that with our children too. So we did things secretly, but we did things in a way that people, our children would learn. So we would get a plate, and then we would get four different kinds of food. So it could be your vegetable, your meat, and your fruits, and then a dessert food. Entonces, pues siempre y aun cuando no podían hacerlo de manera abierta, siempre seguimos intentando enseñar de una manera diferente. Entonces, con el sonido de la sonata, y pues estas ideas de las cuatro formas de ser, digamos, cuatro partes de nuestro ser, pues con los niños lo que uno podía hacer era con un plato y pues poner cuatro tipos de comida y hablarlo así, esta comida pues espiritual, esta comida lo pensamos en lo físico, lo mental y el último lo emocional. Ask them to hold it from just a couple of fingers in the middle and the bottom. Y pues, por ejemplo, pedimos de los niños, pues pon el plato encima de tu mano, pero solo con tres deditos, ¿no? Así, de lejos. And if we don't take care and know all of those places equally, it's impossible to balance. It's impossible to balance ourselves. It's impossible to balance our food. But our children don't know what we're talking about. They say, emotional, blah, blah, blah, unhappy or upset, right? So with the children, we start very young, and we say, how do we balance our plate? How do we balance our food? And so we put four equal parts and have them carry it or lift it from the very center. Entonces, pues, los niños quizás no saben precisamente de qué hablamos, pero entienden que es como un juego, ¿no? Con ese plato en los tres deditos y si no balanceas todas partes, las cuatro partes, se va a caer, no va a estar bien y nosotros también. Si no cuidamos a nuestras emociones, nuestra mente, nuestro físico y nuestro ser espiritual, no vamos a estar bien. Y los niños pues empiezan con a dónde están, ¿no? Emociones, feliz, triste, ¿no? Pero entienden que pues tiene que tener balance y así empiezan. Es una manera que pudiera enseñar en secreto, digamos, pero abierto a la vez. And in that way we carry it, like when we make it fun and we make it a game with the very small children, as we get older it gets implanted, right? We have to take care of all of those ways of ourselves. So how that translates into community is we have different people that are responsible for different areas, much like the autonomous communities here that I just went to for the first time. And families that are responsibility for certain things. Everybody takes turns and everybody makes decisions and government makes, their government is everybody. Not one person, not two people, not it could be, it's everybody. Entonces empiezan con este juego, ¿no? Y van aprendiendo más y más y más. Sí. Los niños aprenden primero con el plato, ¿no? Que hay que tener balance. Y poco a poco lo veían en su, por ejemplo, en su comunidad, de que en la mera comunidad también hay estos cuatro, digamos, y hay balance. Y en su comunidad, su cultura, pues se trata de cargos, ¿no? De, o de clans, y tiene su propio deberes, su propio trabajo con responsabilidades, y hay que tener balance y hay que respetar a todos, y, pero no hay que hacer todo, hay que respetar que hay gente que están haciendo todo porque hay balance. Y ha visto esto aquí de, con los cargos que tiene la comunidad, pues la gente da, hacen su parte, ¿no? Y es importante de que hacemos lo que podemos, y esto es lo importante. So that's kind of the foundation in a very small little piece. One of the things that I wanted to talk about too was how that's changed now. How that's changed now, and how the indigenous or Anishinaabe Kanaksuin, the indigenous knowledge has been, is in a kind of a very dangerous place right now. Bueno, he compartido lo que he compartido. Lo que quiero decir es que, bueno, pensando en hoy mismo, pues ya las cosas están cambiando y ha cambiado. Y de verdad, el conocimiento Anishinaabe está en un espacio muy en peligro, está en peligro, digamos, o peligroso, un espacio peligroso o en peligro. So what's happened, not just in Canada, but around the world, like the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. In Canada, the Truth and Reconciliation Commission of Canada, and then all of the major areas in Canada, the police, RCMP, Royal Mounted Canadian Police, and all of the governments have all made statements about Indigenous knowledge, Indigenous education. Bueno, por ejemplo, una cosa que está pasando, podemos empezar con la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en Canadá podemos hablar de la Comisión de Reconciliación Nacional, la Comisión Nacional de Reconciliación y la Verdad, Truth and Reconciliation. Podemos hablar con esto, vamos pues a los sistemas como de las policías nacionales de Canadá, las provincias, todos los gobiernos, ya están diciendo o tomando, empezando a hablar, digamos, de conocimiento indígena. So now everybody wants it. Everybody wants indigenous Kandanswan, Anishinaabe Kandanswan. Indigenous in the broadest sense, or Anishinaabe in the broadest sense of the world, and everybody's asking for it. They're creating positions, not just in schools, but in the government, in the police, and all of those areas. Entonces, lo que está pasando con esto, pues ahora todos quieren conocimiento Anishinaabe o conocimiento indígena, y están, digamos, buscándolo, ¿no? Que están buscando, y no solo los sistemas de educación, sino hay puestos del gobierno para que entiendan mejor el conocimiento indígena, bueno, los conocimientos indígenas. It's hard because as Anishinaabe Kwe, as an indigenous woman whose family had to hide and didn't teach me things because they were afraid that I was going to be hurt if I had indigenous knowledge, indigenous education, indigenous anything. So for me, I was raised with hiding that education, and part of me was very happy. I was very happy because suddenly I didn't have to hide it anymore. Entonces es difícil esto. Yo como Anishinaabe Kwe, una mujer Anishinaabe, que vivió en tiempos en que tenía que esconder el conocimiento Anishinaabe, pues ahora que todos lo quieren, pues me da conflicto, ¿no? Y, pero a la vez, al inicio pensé, ah, pues está bien, ya no tengo que esconder lo que yo sé o lo que yo he aprendido. And I thought we could reach more people, more children, more young adults with the language or with the teachings, right? Then I could tell more people about the Tshuva. Once they would give me a home I could talk to, with all kinds of young minds and young people, and I could tell them about that great mystery about Gitche Manitou. I could tell them about Shishigan. I could tell them about all of those things. So I was excited. Entonces sí, pues realmente yo estaba con ánimos, ¿no? Pues ya voy a poder hablar a un grupo así grande como aquí y puedo compartir y muchos más van a entender y conocer y tener este conocimiento. Qué bien, ¿no? Pues ya todos van a saber. Al inicio pensé eso. And at first it was exciting because people wanted to listen, I thought. People wanted to listen. Some people do want to listen. And the young people were very excited because they knew there was more. Young indigenous people were excited. They knew that there was more there. And so they would come and they would listen. And I got to reach out to other people that I knew had the language, had the knowledge, and bring them in too. So and it was everywhere from kindergarten all the way up to university, colleges, and it's really good. Entonces sí, pues como dije, quería compartir cuento de la creación, sonoja, todo eso. Y yo pensé al inicio que todos venían porque iban a querer escuchar. Y sí, unos llegaron por eso, sí quieren escuchar, quieren aprender ya. Y para los jóvenes indígenas había una energía muy positiva, ¿no? Ah, pues ya podemos aprender, ¿no? Y lo sentí, lo vimos muy bien, las posibilidades muy grandes, ¿no? And as that was happening and more indigenous people were coming to schools and coming to places to learn that, I started doing better. And being at more tables in colonial education systems where decisions were being made. So they would ask me what we should do. Entonces, sí, empezó bien, de los más jóvenes hasta los del colegio de kinder, hasta el colegio, universidad, estaban llegando. Y pues al inicio sí sentía muy bien, estaba aprendiendo y yo estaba compartiendo lo que quise compartir, ¿no? Y ya con esto vino más éxito, se puede decir, y me invitaron a más lugares, más oportunidades para compartir. Y but then I got to see. And I remembered my name and the community and my accountability to the community. Julia, empecé a ver y me recordé de mi nombre y mi responsabilidad en mi comunidad y este sonido que significa mi nombre, qué debo estar haciendo y when my eyes were opened, I looked. I'm still happy. I'm still proud of all of those people that came. I'm still proud of building the lodges and building and sharing my teachings and sharing my tears. But what I got to see was every one of those faces, not here, every one of those faces in the university and the college that were sitting, hundreds of them sitting there listening to me, all paid. Every one of those indigenous children, indigenous young adults, indigenous older adults, that came into the education system, the colonial education system, had to pay. So who was winning? Y pues sí, llegaban muchos y estaban aprendiendo. Y esto, sí, digamos que está bien. Pero ya me di cuenta que todas estas personas, por ejemplo, el colegio o la universidad, los alumnos indígenas, pues estaban aprendiendo, pero tuvieron que pagar por su conocimiento. And yeah, so that was good too. That was good too, because remember at the beginning I said, we're always learning. I'm always learning. And in colonial education systems, there's tools that are very good, but it's what we do with those tools. So we can use those tools in ways that benefit our communities and our children and our brothers and our sisters and our uncles and our aunts. It doesn't have to be done in a way that we have to pay for our own knowledge. Entonces, cuando me di cuenta de que están aprendiendo, pero bajo el sistema colonial, pues yo, como dije, siempre estamos aprendiendo. Y yo me di cuenta de que, bueno, sí, es importante que aprendan. Pero podemos pensar bien cómo lo estamos enseñando, cómo abrimos espacios para aprender. Y el sistema colonial sí tiene sus herramientas fuertes, ¿no? Y se puede utilizarlo bien o ponerlo para que nos sirva a nosotros también. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Hay que pensar muy bien cómo vamos a compartir estos conocimientos en una manera más de acuerdo con los conocimientos indígenas o las formas, las maneras indígenas, para que no tiene que estar pagando para aprender. So I value the experience that I've had in those places, and I value even more the knowledge that my uncles who teach me the language said to me is even those experiences that can hurt you. They knew when I said, okay, adios, I'm going over here to learn. My uncles and my aunties knew that I was probably going to come back hurt. But they said all of that was valuable learning, that all of that would be information that I could share with others, and that all of that was being accountable to my name. Entonces, pues sí, aprendí mucho en esto de trabajar en colegio, universidades, ¿no? Y pues pensando en mis tíos, pues cuando yo salí, yo les dije, ah, voy a hacer eso, ¿no? Pues igual ellos sabían, ¿no? Pues que va a regresar dañada, con un corazón herida. Pero esto está bien, porque siempre estamos aprendiendo y pensando cómo podemos mejor. And so, like, I love learning and I love school, and I never tell anybody not to go, because we all have ways in which we learn, ways in which we can move forward. There's lots of ways that I learn to help our communities learn and to help teachings and stuff. And there was a lot of things there that I learned better, like speaking with confidence and not being ashamed of my name and not being ashamed of how I look and my skirt and my wings and wearing those things with pride instead of hoping nobody recognizes that I look different. Entonces, sí, yo aprendí cosas en mi experiencia de ser parte de este sistema educativo colonial. Yo, pues, aprendí, por ejemplo, pues cómo hablar con confianza en frente de muchas personas. Y yo aprendí cómo puedo enseñar a los demás con otros, bueno, otras ideas pedagógicas o estrategias, ¿no? Para que aprendan mejor. Esto está bien, estuvo bien esto. Que no era todo negativo el proceso, aprendí algo. So today, what I hope to leave you with is poquito knowledge, a little bit of knowledge and a little bit of caring in your heart, that when we gather like this and when we share our experiences and our life, and we're here for a reason, even if the only reason was to help somebody that almost fell getting here to this room, or to help somebody up the stairs, or, you know, to make sure somebody's comfortable when they sleep. everybody's important and how you do it is important, and carrying that knowledge of what you experienced here in other places to other people so they'll come too, and to be conscious of knowledge and education and your accountability to it. So, bueno, quería decir que una otra cosa que aprendió a hacer en su trabajo anterior, este poder llegar vestido como una mujer indígena, con su ropa, sus aretes, y no sentir pena de que me van a reconocer como indígena. Ese era un cambio fuerte y de hace poco en Canadá, para decir la verdad. Pero eso no es lo que dijo ahorita. Dijo, bueno, entonces lo que quiero dejar con ustedes es de que siempre estamos aprendiendo y no siempre sabemos para qué estamos aquí, ¿no? Quizás estás aquí hoy para ayudar a alguien que quizás casi iba a resbalar o caer en el lodo llegando mero a este espacio. Quizás es algo que escuchas hoy. La cosa es que estamos aquí y estamos aprendiendo. Y todos podemos tener la oportunidad de regresar o ir donde vamos y compartir lo que estamos aprendiendo hoy con los demás que encontramos. Perdón, dijo otra cosa, pero ya se me fue. Pero sí, quiere hacer una cosa más, que otra vez todos nosotros, si podemos, una vez más. Conocimiento común, digamos, o incomún más bien, y vamos a compartirlo. Bueno, muchísimas gracias a todos y que le vaya muy bien todo el día y todo el tiempo aquí. Gracias. Bueno, ya escuchamos la participación de nuestros hermanos y hermanas. No sé si ya está aquí las mujeres en resistencia. Pueden presentarse aquí en la mesa si están aquí las mujeres en resistencia. Si no están presentes las mujeres en resistencia, vamos a dar paso a otro grupo de hermanos y hermanas. unos minutitos todavía. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Caracol de Morelia, en Chiapas, México, aquí en territorio zapatista. Y estamos en el encuentro de rebeldías y resistencias, las partes del todo. Y estamos en la mesa 1, estamos a la espera de la siguiente ponencia. Así que los invitamos a que no se despeguen de la transmisión, a que nos envíen sus comentarios. Y también les recordamos que estamos transmitiendo las dos mesas, la mesa 1 y la mesa 2. Donde también se están dando participaciones de varias delegaciones que vienen de todo el mundo. Así que los invitamos a que sigan esas transmisiones, a que las compartan y a que también nos envíen sus comentarios. Último aviso para las mujeres en resistencia, si no están aquí, pues damos paso a otro grupo. Solo un aviso a los que acaban de compartir, quedó una... ¿qué? No sé si rebozo, como se le puede llamar. Si están por ahí, pueden pasar a recoger. Y como no están presentes las mujeres en resistencia, damos paso a 20ZLN. Pueden pasar aquí en la mesa. Un saludo a todas, todos, todos. Soy bastante emocionado porque no es sencillo estar aquí y hablar y contar de un colectivo que nació en 2014. Antes de todo, lo siento por mi español porque no es perfecto, tampoco bueno, espero que todos me van a entender. La primera vez que yo estuve aquí, no en Morelia, pero en el territorio zapatista, estuve en 2003. Me encontré, por casualidad, no porque no estaba planeado el viaje, pero cuando salimos desde Italia nadie sabía que hemos tenido la posibilidad de conocer el nacimiento de los caracoles. Y para mí son 22 años que de ida y de vuelta me voy por esos espacios. Es una gran emoción estar aquí y antes de todo me gustaría compartir un gran aplauso y agradecimiento a todas las compañeras y compañeros del ZLN que siempre nos cuidan cuando invitan a eventos como esto, y creo que es súper importante si lo podemos hacer todas y todos juntos. Gracias. porque sí, en este territorio, gracias a estas luchas, esta dignidad de las personas que la alimentan todos los días, aprendí muchísimo. Y si ahora en mi vida trabajo como periodista es porque intenté construir un proyecto en el 2014 que se llama 20 ZLN, porque nacimos por el 20º aniversario del levantamiento zapatista, para romper el cerco mediático. Porque nuestra lectura fue que después de los primeros años donde el zapatismo estaba en los medios de comunicación masivo en Europa, en todo el mundo, a poco el poder capitalista intentó de alejarlo y no dar la voz a las personas que no tenían voz, ¿no? Y por eso nacimos con la idea de construir un blog, algunos programas de radio, un sitio web, escribimos un libro de cuentos, porque todas nosotros participamos a la escuelita zapatista, que entonces estaba en el diciembre y enero del 2014. Y desde este año, en estos 15 años, 11 años de vida, estamos intentando de comprender cómo seguir rompiendo el cerco mediático. Lo hicimos como colectivo, como colectivas, para hablar del zapatismo, que lo intento hacer yo como periodista cuando todos los días intento confrontarme con los periódicos o con la radio donde colaboro, donde parece imposible a veces hablar de lucha revolucionaria porque no se tienen los periódicos, también los periódicos de izquierda o progresistas que siguen la misma dirección de los gobiernos progresistas que todos conocemos, ¿no? Si pensamos al trabajo que está haciendo aquí la Cuarta T, de invisibilizar todas las luchas que existen, parte del problema son los medios de comunicación masivas. Y parte del problema somos nosotras y nosotros que nos vamos a buscar los medios independientes y a veces buscamos las informaciones sobre los medios de paga. Esto no es una crítica, yo también soy así, digo que a veces es más sencillo estar en el buscar en televisión o en los periódicos más grandes la información y no ir en el espacio liberados que desde años se van creando. Y la particularidad de nuestro colectivo, que no solo hace un trabajo de comunicación, sino intenta de romper la lógica solidaria, digamos, de la organización no gubernamental, ¿no? De hacer proyecto para existir. Lo que nosotros intentamos de hacer es construir una relación con la lucha zapatista, por eso estuvimos comprometidos con la gira del 2021, acompañando la delegación zapatista por Italia. Y no solo construyendo enlaces con la parte cultural de nuestro país. Me tocó acompañar aquí una banda de Italia que se llama Stato Sociale, en inglés sería Welfare State, que es una banda bastante importante, que llegó segunda al Festival de la Música de Italia. Hicimos un recorrido por todos los 5 caracoles y luego ellos escribieron un disco para recolectar dinero por las comunidades zapatistas, pero no solo, también para contar la experiencia zapatista y de lo que ellos aprendieron. Y como colectivo, estamos también un colectivo raro porque cada de nosotras y de nosotros no es parte solo de este colectivo, es parte también de otros movimientos sociales que están en lucha en nuestro territorio. Somos un colectivo urbano porque nació en Milán, al norte de Italia, y estamos parte de los movimientos sociales que viven las ciudades de Milán, y no solo, porque una parte está en Milán, una parte está en Bolonia, una parte está itinerante, emigrante por el mundo, así que podemos estar en cada lado. Y intentamos de traer la mirada zapatista, o lo que nosotros entendemos de la mirada zapatista, dentro de otros espacios de lucha, ¿no? Para intentar de romper la lógica que a veces existe en los movimientos sociales de identidad muy fuerte que no permiten de hablar de historias distintas o tener un compromiso con historia distinta. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó el zapatismo desde cuando empezamos a viajar en esta tierra es romper la, la ideología, tomar el, las cosas mejor que existen de la ideología política, sino hacer encuentros como esto, donde cualquier persona, también yo que no soy un académico y no soy una persona que tiene seguramente la capacidad de formular una ideología, puede compartir su experiencia para buscar la manera de construir una caja de herramientas comunes para combatir el poder capitalista. Y esto creo que es súper importante, y fue una cosa que cambió la, que cambió mi, la, mi mirada sul, sul hacer política y sul vivir los espacios políticos. Después años que viajaba aquí, intentaba comprender, ¿no? Me cambió la mirada, salir de los colectivos donde estaba, entender, romper la, las lógicas identitarias, y sigo intentando hacerlo con el trabajo que hicimos como colectivo, pero también con mi trabajo, porque yo entiendo el periodismo en manera militante. Yo no hago periodismo, escribo y hablo de, la, de las cosas que vivo, de la experiencia que me parece importante. Escribo solo por los espacios que me permiten de no tocar ni una palabra de lo que yo estoy escribiendo, ¿no? No es sencillo, porque el espacio de la comunicación, que es un espacio en disputa, es un espacio donde el poder capitalista forma la identidad y su fuerza. Y por eso creo que puede ser una contradicción, pero yo creo que la contradicción es un método en la vida de lucha. Esto me lo enseñó un compañero de Padua, Piero, un día, que la contradicción es un método así de tener un pie en los medios libres, independiente o como se llama, y un pie en los medios de paga, ¿no? Porque permite de hacer una parte de lucha, pero también de escribir, de poder portar una voz, una mirada en lugares donde las personas no son acostumbradas a encontrar una mirada así, ¿no? No sé, cuando conté, veo aquí una compa, Otomí, la historia de la toma de la Casa de los Pueblos en Italia, fue interesante, porque esto salió en un periódico Nueva Izquierda, donde yo hablaba abiertamente, defendiendo la idea de una ocupación urbana, como lo hago cuando escribo de los movimientos sociales en Italia, y así estaba la ocasión de hacer un cruce, digamos, ¿no? Hablar de una lucha mexicana, pero también al mismo tiempo de una práctica de reivindicación política del derecho a la vivienda. Y así, esto es un poco lo que yo hago individualmente, pero también como colectivo con el trabajo de comunicación que hicimos y que entendemos. Y nada, esta es un poco nuestra historia. Termino contando una cosa que es un poco particular. Nosotros nos llamamos 20ZLN, no porque no reconocemos el papel del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque un día creo nosotros entendemos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba haciendo un trabajo magnífico de dedicar parte de su poder al proyecto social y político de las comunidades, ¿no? Y por eso, cuando estábamos decidiendo el nombre, decidimos de fortalecer esta idea de proyecto de autonomía y de autogobierno. Yo llego con gran orgullo de la experiencia de los centros sociales ocupados de Italia, ¿no? Y a veces no tenemos la capacidad de autogestionar 10, 15, 20, 50 metros cuadrados, ¿no? Y llegar aquí, donde las compañeras y los compañeros saben construir escuela, hospital, gestionar un evento como esto, cuidando miles de personas, a mí siempre me da una emoción increíble, porque no es la palabra, es el hecho de la capacidad de que significa organización desde abajo. Y esto afortunadamente, digamos, cuando salió el comunicado, la última palabra del entonces subcomandante Marcos, ¿no? Cuando decía, todo lo que nosotros hicimos en nuestra historia lo hicimos porque somos parte de un ejército revolucionario, pero estaba diciendo la misma cosa que nosotros entendimos con el nombre, ¿no? Que ellos, el ejército está a la protección, a la formación de este proyecto, luego está la parte política, social, la parte de organización. Así significa que contar la historia del ZLN, intentar de tener una relación, construir el viaje, ayudar a construir la gira por la vida, estar aquí, hablar a las personas, significa empujar una idea distinta de mundo, ¿no? Y por eso que nosotros no pensamos de hacer solidaridad como lo hacen la ONG, porque recolectar dinero para hacerlo aquí es un compromiso político que nosotros tenemos con el respecto de no tener ninguna relación con la comandancia, todo lo digo para que ninguno pueda pensar algo. Es un proyecto de compartición desde abajo con personas que nosotros pensamos similares a nosotros, que a nosotros enseñaron mucho, y quién sabe si también esta palabra muy sencilla que ahora estoy compartiendo con ustedes puede ser también útil para quien la está escuchando y para las compañeras y compañeros del ZLN. Aquí yo termino y si están intervenciones o preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la palabra, el establecer el puente de comunicación es el primer punto de contacto, ¿sí? Porque si entendemos las labores de los diferentes gobiernos, es precisamente tratar de cortarla. Pero mencionaste algo que es sobre la cuestión de el apoyar proyectos. Ustedes no solamente se van hacia la difusión, sino también la canalización de proyectos. ¿Por qué? Porque si entendemos la labor del gobierno es también cercar a las comunidades con proyectos gubernamentales para impedir que las comunidades alrededor, en las orillas de los territorios zapatistas, no se acerquen ni los miren. Entonces, y esa es una, independientemente del cerco informativo, independientemente del bombardeo, la violencia verbal o la violencia psicológica a través de los medios. Y en ese sentido yo creo que es muy importante lo que están ustedes haciendo. Pero, ¿cómo difundir más todo este proceso, pues, informativo? ¿Qué recomendaciones o qué...? Todo eso se le llama guerra de baja intensidad, porque no solamente es la violencia a balazos, se ve de alta intensidad, pero se queda de lado el análisis de cómo están los otros frentes contrainsurgentes del propio gobierno. Entonces, un poco más, si me pudieras platicar un poco más, cómo ampliar todos esos frentes que a veces no nos queda de lado. Yo espero de saber contestarte, porque es una gran pregunta. Yo creo que hacer política es muchas cosas, ¿no? También elegir todos los días lo que hacemos, ¿no? Yo digo, no sé, uno puede decidir de buscar las informaciones aquí en México en Desinformémonos o en Milenio. Puede buscar Radio Temblor de Panamá o, quién sabe, la Radio Nacional de México. Si cada día nosotros decidimos elegir órganos de información distinta de los medios de paga, ya estamos haciendo una parte del trabajo. La otra cosa es difundir lo que nosotros conocimos entre estos medios, ¿no? Y digo, yo te cuento esto, que un día estaba parte de un centro social, ocupamos un centro social en Italia, ¿no? Y al mismo tiempo estábamos haciendo un proyecto de comunicación desde abajo que se llama Milán en Movimiento, ¿no? La misma persona del centro social compartieron en las redes sociales la nota de República y del Corriere della Sera, que son los dos, digamos, periódicos más grandes de Italia, y no del medio independiente que nosotros creamos. Esto, a veces pasan estas cosas, ¿no? Ya decidir, elegir cómo y qué nosotros vamos a poner en los lugares donde se puede poner información es una parte del trabajo. La otra cosa para mí que es importante, hablando del proyecto, es también apoyar este proyecto de información independiente, porque muchas veces estos proyectos mueren cuando el trabajo militante no es bastante y no se puede pasar a un nivel arriba, ¿no? Hasta cuando vivimos en un mundo capitalista, tenemos un nodo de cómo podemos vivir todos los días, ¿no? Así creo que se tienen que fortalecer ya estos proyectos que existen y que están en todo el mundo, ¿no? Esta puede ser una contestación banal, pero yo creo que a veces no lo es porque no se hace en esta dirección. Siempre se busca o se presionan los medios oficiales, los medios de paga para que puedan hablar de algunas cosas y no pensamos a fortalecer los proyectos autónomos que ya existen, que resisten. Y esto, digo, es como decidir, ¿no? De apoyar un proyecto de una grande organización no gubernamental o hacer desde abajo un proyecto, estar aquí e entregar directamente los recursos a las comunidades. La misma cosa se puede hacer con la información. No estoy diciendo que es sencillo, porque el poder de la información capitalista es total. Pueden ocupar espacio, lo utilizan de toda manera, porque no es solo la radio, la televisión o los periódicos, son también, no sé, la metropolitana, las calles. Comunicar significa muchas cosas, ¿no? Yo sé, te puedo compartir mi parte, que en Italia, o mucha parte de Italia, dejamos la práctica de pegar pancartas en la calle. Y yo creo que esto es un gran problema, porque la calle es lugar de lucha y también de choque entre el poder capitalista, ¿no? Pero al mismo tiempo te digo, yo estuve parte de un colectivo que trabajaba con los grafitis para tener grafitis políticos en la calle. El poder capitalista sabe cómo utilizar el mismo grafito capitalista para crear ganancia y transforma el significado de estos grafitis en poder económico. Entonces es muy complejo, ¿no? Y yo creo que no se tiene tanto que buscar la respuesta de una persona, sino juntar cerebros, experiencias y comprender cómo romper esto cerco mediático, que es similar en cada parte del mundo, pero también muy distinto, ¿no? Y reempezar, yo digo, desde la calle, porque la calle, los muros de las ciudades, yo soy una persona urbana, hablo de lo que conozco, son lugares donde se puede construir identidad política, comunicación y ocupar espacio que el poder ocupa con las publicidades o con la comunicación política oficiales, ¿no? Así creo que esto puede ser una pequeña línea sobre para reflexionar. No es una respuesta a tu pregunta porque yo no tengo la capacidad de verdad para contestarte de manera inteligente a tu pregunta. Lo siento. Bueno, antes que nada es agradecer el que se haya roto un cerco para la información de los compañeros que día a día luchan. Gracias a eso, el movimiento zapatista vive. Gracias a ese cerco que se ha roto de continente a continente, que han tenido la certeza de comunicarse con quien se tiene que comunicar, ya que la solidaridad no tan solo se da en estas tierras, sino en otros continentes, y eso es lo que ha permitido que hoy día estén vivos, sigan vivos y que su palabra retumbe hasta el rincón más escondido del planeta. en eso, o sea, un agradecimiento, porque finalmente cuando no se escucha por dentro, se tiene que escuchar por fuera, ¿no? Nosotros como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, trabajamos con el sector de trabajadoras sexuales, que a muchas alarma, a muchas feministas les alarma, pero que existen. Que existen y que tenemos que dar una respuesta conjunta de cómo le pueden hacer, cómo le podemos hacer para que tengan una vida más relajada. No con culpas, no expulsadas, no reprimidas. Y que gracias a ello, por ejemplo, tienen un periódico que se llama El Noticalle. El Noticalle, que es su propia palabra, que ellas dicen que está sucediendo y que no es de nota roja, sino que es la realidad, ¿no? Entonces, pues solo es algo que nos pueda ayudar a romper esos cercos, justamente es el escucharnos con toda la sencillez, desde el corazón, no desde el prejuicio, no desde el desde juzgar, porque eso no nos lleva a nada, sino cómo le podemos hacer para caminar juntos, ¿no? Entonces, pues gracias por romper esos cercos de continente a continente, y pues en la medida que nos sigamos escuchando como en estos espacios, pues muchas cosas serán posibles, ¿no? Entonces les recomiendo que lean el Noticalle, que escuchen Radio Talón, el cuadrante más caliente de la estación, que son noticias que justamente las propias compañeras hablan desde su sentir, desde el corazón de lo que pasa, no es desde el ser víctimas, sino ya estoy aquí y a lo que sigue, ¿no? Y yo creo que a todos nos interesa saber qué es lo que sigue para seguir caminando juntos, ¿no? Nada más, ¿dónde podemos leerlo? Que escribes, si tienes redes o algo así donde podemos encontrar. Yo pongo lo que escribo sobre Facebook, Instagram y mío, me llamo Andrea Serna, la página del colectivo que se llama Ambiente ZLN. Y yo intenté construir un proyecto también individual autónomo de información que utiliza una plataforma por mala suerte de paga que se llama Substack, se llama el finestrino, la ventanilla, digamos, y yo cada semana escribo una nota por lo menos sobre Avia Ayala, las luchas de Avia Ayala. En este año me viví aquí en México, así hablé con la mayoría de la lucha aquí en México, pero no solo, así es una parte del trabajo que yo hago. No sé si después de esta nota intervención, yo quiero compartir esta cosa, que yo pienso, como ayer se habló de manera muy interesante del tema de la religión en el auditorio, que si tienes que pensar que no todas las periodistas y no todos los periodistas son enemigo y vendido al capital. La mayoría sí, es verdad, es un tema. Yo creo que para romper el cerco, como dice la compañera de la Brigada Callejera, se tienen que crear alianza entre personas que son similares. Cada de nosotros vive en la contradicción de tener que cómo vivir cada día. No es que una persona trabaje en un banco, es como un propietario del banco, ¿no? Tenemos que romper esta lógica y cada persona en cada lugar luchar, porque también los lugares de trabajo tienen que regresar a ser lugares de lucha, y no solo lugares donde nos ganamos la vida, que es fundamental, pero lo tenemos que hacer en cada rincón. Porque se puede empezar desde el lugar de trabajo hasta el colectivo, llegando aquí, viajando por el mundo, quien tiene la posibilidad, pero construir una alternativa en un trabajo de todos los días, codo a codo, hombro a hombro, yo creo que no es sencillo, porque claramente a veces el tiempo nos falta, la precariedad de vida, en las ciudades es una manera de controlar la vida de las personas, así como la violencia en todos los territorios, en todos los rincones. El capital se está dando muchas maneras para controlar la vida de las personas. Nosotros tenemos que romper todos los cercos que el capital crea, empezando desde nosotros, ¿no? Y termino con esta cosa que para mí es importante. El año pasado en Acteal estuve un encuentro, un reencuentro sobre la cuestión ambiental, y estaban las compañeras y los compañeros de Berta Cáceres. Yo los entrevisté, ¿no? Yo le dije, mira, yo he hecho esto, ¿cómo puedo fortalecer la solidaridad con ustedes? Y Dana se llama y me dice, cambiando tu manera de vida. Yo digo, sí, claro, pero ¿por qué tú me dices así? Y ella me dice, la presa de agua de Agua Zarca, que contra quien estaba luchando Berta y por qué la mataron, ¿a quién vende la electricidad eléctrica? ¿En Honduras o en Europa? Yo me fui a buscar este proyecto, estaba un proyecto por España, Francia e Italia, ¿no? Esto significa que cuando pensamos en manera decolonial, significa pensar que lo que hacemos nosotros, yo hablo como hombre, blanco, eurocéntrico, heterosexual, así tengo todos los defectos que el mundo capitalista creó, lo sé, intento liberar, pero no es sencillo, que pero cada cosa que nosotros hicimos en un rincón del mundo puede afectar a otra parte. Esto no significa, como dice la compañera, vivir con el senso de culpa, pero saber que tenemos también nosotros un poder. Y así tenemos que gestionarlo. Gracias a todos y todas. Bueno, ya escuchamos la compartición. Vamos a darle paso. Llegó la hora de los pueblos, colectivo y hermanas en la sombra. Si están aquí presentes, pueden pasar en la mesa. Si están aquí presentes, llegó la hora de pueblos, colectivo y hermanas en la sombra. Están aquí presentes, hermanas, hermanos. Si están aquí, hermanas y hermanos, un colectivo que se llama Llegó la Hora de los Pueblos, colectivo y hermanas en la sombra. ¿Están aquí presentes? Bueno, como no están aquí presente el colectivo de hermanos y hermanas, entonces el siguiente, primero vamos a salir a tomar pozol, agua, lo que haya, pues. Entonces vamos a dar un tiempo de una hora, pero después sigue lo que es resistencia activa ya UMPO. Ese es el colectivo que sigue. Resistencia activa ya UMPO. y después de eso sigue encuentros de solidaridad con las y los zapatistas, cooperativa de trabajo colectivo para Kaki. Esos son los siguientes grupos que van a compartir. Entonces solo les pedimos que solo una hora damos el tiempo, a partir de ahorita ya corre el tiempo y ya se vienen cuando llegue la hora.